Señor, oh Consolador, que tu gloria está aquí. Fluye con poder, que podamos ver que tu gloria está aquí. Tu presencia es nuestro gran deseo, calma nuestra sed de ti. Con tu aliento danos tu frescura, tócanos una vez más. Llénanos, llénanos,